No será el CCK, okay, pero tenemos buena acústica. ¿Te fue, no voy a decir una cúspide, pero te fue algo muy marcador de tu carrera estar en el CCK haciendo al Cuchi, Cuchi de cámara? Sí. En principio te diría que yo pienso esto como un camino. Uno de usanza dice carrera porque supone la carrera artística, la como, o sea, es que yo siento que al menos como se fue dando en mi vida, que el camino fue lento, todo el tiempo fue paso a paso, paso a paso. Psicóloga, pasó de todo, que no te bancaron a estudiar música, todo eso fue lento. Eso fue lento. Mis viejos, lo que hicieron cuando se dieron cuenta de la convicción, acompañaron el movimiento, pero antes deseaban lo que desea cualquier persona que de golpe piensa o cree que las profesiones más tradicionales son las que te van a dar de comer. Entonces, claro, había una cierta resistencia hasta que vieron que era inevitable, era completamente inevitable. Entonces sí acompañaron el camino, mi papá, sobre todo mi madre, el día del CCK lo pudo ver por internet porque se infarta. Al día de hoy no me puede acompañar en vivo porque le sube la presión, se vuelve loca. Entonces yo digo, prefiero, mami, que te quedes en casa, te mandamos saludos y el camino sigue como tiene que seguir. Pero yo siento que los caminos son así porque tienen que ser así para cada uno, ¿no? Yo a veces digo, bueno, esto lo podría haber hecho 5 minutos antes, podría haberme ahorrado todos los años de carrera como psicóloga, de hecho ejercí. Hice como un... Se podría pensar que fue un desvío en el camino, pero no fue un desvío en el camino. Fue lo que tenía que suceder para hacer lo que tenía que hacer. Y yo siento eso de verdad. Y para mi vida también, ¿eh? No solo para mí el canto, la expresión artística y mi vida es una sola cosa. Es una sola cosa. Por eso tengo una forma que a veces no va tan bien con ciertos parámetros o ponerle cosas más convenientes como contratos donde los tiempos se ponen de otro lado, no lo tolero, no, y no de capricho, es porque siento que no puedo abrir el capullo con las manos, o sea, tiene que abrirse cuando se tiene que abrir, y a veces me cuesta, me pesa, me es difícil, me es árido, pero no conozco hasta ahora en los 6 discos que tengo hechos y espectáculos y cosas que he hecho antes sin grabar discos. No conozco otra forma que el tiempo justo. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Cantante y compositora, una de las máximas referentes hoy, o hace rato, del cancionero folclórico. Hoy cuenta quién es, Lorena Astudillo. ¿Qué es esto de que estudiaste, o en realidad más que estudiaste, investigaste acerca de la relación, si es que esto se puede explicar, entre el sonido, la emoción y la expresión? ¿Eso se estudia? No, por eso te digo, la investigación informal, por supuesto, es como casi hacer mi ¿cómo se llamaba lo que escribió Cortázar, los cuadernos de bitácora, ¿no? Como del viaje, ir anotando qué es lo que de verdad siento que en algún momento voy a escribir, cuando sienta que es el momento, ¿no? Yo soy docente de canto vocacionalmente, o sea, no es algo que lo hago solo para vivir, porque no se puede vivir de la música independiente hasta ahora en nuestro país. Y la verdad es casi una tarea imposible. Entonces casi todos los que formamos parte de esto y mis colegas, mis compañeros, damos clases. En mi caso yo necesito dar clases porque me hace bien. Y además ahí me parece que recupero un poco ese tête-à-tête que se tiene con la psicología, si querés. Ese uno a uno. Doy talleres grupales, vivenciales, muy hermosos, muy energéticos, que me demandan mucho, pero el uno a uno hace que yo pueda de algún modo observar qué es lo que está pasando con esa persona, qué es el canto para esa persona, dónde se le traba el asunto. Y te juro que hay cosas asombrosísimas. En ciertas zonas del registro pasan ciertas cosas. Si indagas un poquito, no con un afán terapéutico, porque estaría siendo desleal, no antiética casi te diría, porque solo lo psicológico funciona en el ámbito del psicólogo y siendo el psicólogo el que se sienta ahí y el paciente, ¿no? Pero es sorprendente las conexiones, que yo, gente que tiene miedo de emitir y de golpe indagas un poquito en charlas así y de golpe, no sé, había alguien en la familia que le molestaba que hiciera ruido y que se irritaba si escuchaba, no sé, o que conecta eso un poco con lo agresivo, con eso son cosas y que eso yo se manifiesta en la voz inevitablemente. Absolutamente, porque la voz es un movimiento más del cuerpo y del alma, no está separado, no está separado, no hay forma, no está separado del deseo, no está separado del organismo, de la sangre, de todo, es una cosa, es algo más. Bueno, Aristóteles decía, ¿no? La voz es el estado de la conciencia en relación con los demás. Qué maravilla. Mirá. Desde Aristóteles. Mirá, desde Aristóteles ya la voz era... ¿Qué te parece? Era algo a nombrar, ¿no? Lorena Astudillo nació en Buenos Aires un 18 de febrero de 1968. Es la mayor de tres hermanos. Y además de cantante, es licenciada en psicología. Y alterna sus actividades artísticas con la docencia, la investigación en técnicas vocales y su relación con la expresión artística. ¿Vos estudiaste o trabajás con lo que se conoce como el método funcional de la voz? Sí. Lo estábamos charlando sí. recién fuera de micrófono, impulsado por Rabine, ¿no? Sí, señor. Contá quién es y de qué se trata. Sí. Bueno, es un científico. Yo creo que a mucha gente le puede interesar sí, saber. Sí, claro. ¿Qué es esto de cómo se trabaja la voz, cómo se estudia, cómo se la mejora, sí. cómo se emite? Es que hay toda una... hay muchísimo trabajo atrás de quienes investigan. Rabin es americano, en realidad, pero se fue a vivir a Alemania. Es un personaje hermoso, hermoso. Yo lo vi varias veces, fui a sus seminarios. Es el típico, así como científico loco, porque investiga, profundiza y siempre hay algo más. Y me causa gracia porque de golpe yo vengo hace, no sé, veintitantos años de seguir y infiltrada en el Teatro Colón cuando Renata Parusel trajo por primera vez el método a la Argentina y lo empezó a diseminar. Y era para músicos clásicos, para cantantes clásicos, porque ese método aparece como una respuesta a todos los cantantes alemanes que entraban a las óperas y duraban. Su vida útil era, a partir del momento que entraban, 3 años más o menos, y reventaban, porque se calcificaban. O sea, era tal el esfuerzo, el trabajo. Imagínate, el cantante lírico te voy diciendo que yo amo la música lírica, la amo y admiro. Mis grandes, mi ídola máxima absoluta es María Callas, Kirite Kanawa, no sé, cantantes que amo profundamente. No, para mí, que yo haga música popular no tiene nada que ver con mis gustos, te diría, de lo que escucho. Entonces, se destrozaban los cantantes. Entonces, Rabin cantaba también y empezó a investigar qué es lo que está pasando ahí. Como todos los grandes métodos, incluso Feldenkrais, que también es método funcional, también comparten como el mismo nombre, también trabajan desde la enfermedad, desde las lesiones, como Matías Alexander, Pilates mismo, todos aquellos que empiezan a investigar, a ver, Asturi, todos aquellos que empiezan a investigar estas cuestiones del cuerpo porque se lastimaron. O vieron que por ahí no era, mirá cómo surgen estas cosas, ¿no? Y Rabin vio eso y dijo, acá hay algo que está mal, señores. Y empezó a diseñar, a investigar, y cruzó la evolución del hombre, ya empieza por ahí, vos vas a los seminarios y arranca con el Homo erectus y sigue pasando y vas a decir, ¿qué tiene que ver la pintura verde con la velocidad del chancho? Tiene que ver, porque empieza a contar que la laringe empieza a bajar en la medida que el hombre o la especie, digamos, se colgaba, entonces la laringe baja, empieza a suceder, hay todo el tiempo investigaciones que van como repasando, cambiando, modificando la visión del hombre. Entonces, ese método es un método que se basa en descubrimientos científicos. Todo lo que evolucionó la medicina, todo lo que evolucionó la medición, evolucionó la medición de la voz, se medía en personas muertas, en cadáveres hace muchísimos años. Cuando empieza todo esto, en realidad las funciones eran vivas, entonces se veía cómo se mueve la laringe, se empezaron a medir cosas. Digo, igual te voy a decir esto, yo no soy papista de nada absolutamente, adoro el método de educación funcional, mi maestro se llama Andrés Aciar y es uno de los grandísimos maestros que no solo no imparte un método, porque si no, no sería un maestro, sino que junta con un montón de otras cosas. Pero yo te voy a decir que hay cada técnica para cada sujeto. Hay gente con otras técnicas, tengo pares, compañeras que estudian nada que ver, y te digo que las voces son espectaculares. El método, en síntesis, de la educación funcional de la voz, trabaja con baja presión de aire, con suavidad, conectando todo el cuerpo, con mucha conciencia de todo lo que se descubrió. Entonces se canta más con la energía, claro, bueno, el locutor, un método foniátrico. Claro, por eso, para hay muchos foniatras y muchos, sí, con el movimiento, con la energía y no con el esfuerzo, se cambia ese concepto. Estamos con vos por Facebook en el Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Eulogia Tapia, la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. Quien hoy cuenta quién es Lorena Astudillo. Hablabas hace un rato de no se puede vivir de la música independiente. Y hace no tanto vi una declaración tuya, muy dura. Estuve dura en la declaración. ¿Qué dije? Boletín Folclore de hace un mes. Bueno, no importa, sí, hace poco. O sí importa, porque hay que citar la fuente, pero literalmente dijiste: el momento de la música folclórica y argentina en general es casi de posguerra. Sí. No puede vivir más adversidades. Sí. Desarrollalo. Sí, es la verdad, pero total y absoluta. Lo digo, pero de campo, de estar al lado y de ser yo soy totalmente privilegiada. Hace muchísimos años que trabajo y mi trabajo tiene visibilidad, pero yo no vivo de la música. Te lo juro, hace 20 años, hace, no sé, mucho más que canto, y que canto públicamente. Hace 20 años que comencé este camino, yo hoy día no vivo de la música. Decí que me encanta dar clases, pero todos los músicos que yo conozco dan clases, grandes músicos, no hay espacios para tocar. Vos vas a tocar en los lugares que cada vez son menos, porque cada vez se le ponen más condiciones para que un lugar se habilite para música en vivo, el pobre hombre, porque a veces uno se la agarra con el del boliche, el pobre tipo del boliche también está desesperado porque no puede pagar todo lo que tiene que pagar y no puede sostener, también le cuesta, y cosa que hasta comprendo, pero uno, por ejemplo, va a tocar y tiene que pagar un porcentaje del bordero, un porcentaje más los porcentajes de Sadaí, cuando te quedan chirolas. La gente, además, es un problema de la gente, porque yo me podría tirar contra todos los gobiernos. Podría hacerlo, pero si me tengo que empezar a tirar con los gobiernos, me tengo que tirar, no sé, 40 años atrás. Y de ahí para adelante, que fue como una, y casi el origen del argentino, ¿no? Que siempre estamos mirando para afuera, siempre estamos tratando de, y por default lo que viene de afuera es mejor. Vas a comprar un lavarropas y vas a, si es suizo, ya pensás que no va a competir con la industria nacional. En la música argentina, yo te lo voy a decir sinceramente, creo que los argentinos, salvo, por supuesto, excepciones, en general te encontrás más con eso en el interior, y en las provincias tenemos un tremendo problema de autoestima. No valoramos lo nuestro, no lo valoramos, y por otra parte no hay políticas que se ocupen de difundirlo. No hay políticas, o sea, pocas. Hubo, hay, son como primaveras que aparecen. Ay, nos dieron trabajo, estamos todos chochos porque de golpe tenemos trabajo. Y después en el uno a uno de la gente en sí, que es lo que yo observo, y te juro que digo, ¿por qué no superaré esto y seré más elevada? Pero me sigue dando bronca que de golpe viene un ignoto, pero ignoto, ¿eh? Vos decís, ¿quién es este? Y directo desde, no sé, sí. Suecia, viene, y va a tocar en el, no sé, en Bebop Club, o no dejo de valorarlo. Se llena. Y vos decís, ¿por qué? ¿Y por qué la gente tiene la tendencia, y esta es la parte más dura porque tiene que ver con todos, a pagar uno o dos espectáculos por año donde se le va todo el presupuesto anual a, qué sé yo, todos los que vienen? Porque digo, ¿cómo hace para venir Adriana Grande, Bruno Mars, qué sé yo, todos los que vienen? No sé, Coldplay, cosas grandes realmente, uh-huh. que vienen porque hay dinero. ¿Por qué la gente no cree que nosotros, los que estamos acá, necesitamos también un apoyo y que pague una entrada, por supuesto, muchísimo menor, porque ni hablar de los 2.500, 3.000, 4.000 pesos que salen esas entradas llenándose? Nosotros, si cobramos un 10% de eso, es ya un horror. Bueno, eso es un problema cultural. Es un problema nuestro, cultural, de un entramado muy, muy profundo. Porque no se puede creer, como decía Atahualpa, no se puede creer lo que no se conoce. Y si no lo conocemos, no lo podemos querer. Hace años que Lorena participa en talleres de actuación y estudio teatro en el CELCIT, el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación, y compartió escenario con Jairo, con Peteco Carabajal, con Juan Falú, con Raúl Carnota, Liliana Herrero, Víctor Heredia, César Isela, Daniel Massa, Melania Pérez, Lilian Saba, entre otros. Aparte de la hipótesis esta de cómo somos, del biotipo argentino, ¿qué otro factor puede estar influyendo? ¿El gusto por lo industrioso, por ejemplo, por el desarrollo escénico? Y sí, bueno, eso también, por supuesto, estamos en la época de todo. No lo... sentirte frente a un espectáculo. Yo claro. Creo, bueno, yo creo no, porque yo no soy nadie para opinar de esto. En todo caso lo cito porque cito a gente que viene estudiando el tema, críticos, estudiosos. Pero además es algo que me parece que está a la vista... a la vista de todos, si lo querés ver. Estoy hablando en términos de espectáculos, presentaciones masivos o importantes. Ah, sí. Que quede claro. Sí, sí, claro. Esta cosa de que el espectáculo pasó a estar abajo y no arriba. Ah, total. Que tenés que formar parte de... claro. Tenés que ser en la cancha, en un recital... Abajo está el espectáculo también. Y eso yo me permito la referencia para preguntártelo, sí, claro, por favor, sí. No soy quien para opinar de esto. Uh-huh. Eso yo lo siento como un elemento que perjudica mucho a espectáculos de otro tipo de nivel, a los espectáculos más intimistas, a uh-huh. los espectáculos... de otro tipo. Ah, yo bien. Siento eso y hay gente que estudia acerca de eso. Mira, yo creo que hay la música es, así como hablamos de funcional, del sí. método, la música es funcional al momento que uno está atravesando, pasando. Que yo te escucho, o sea, tengo dos hijos, uno preadolescente y uno adolescente. Me encuentro escuchando pop coreano. Y de golpe me encanta, y salgo a correr, y en esas me encuentro, casi me da vergüenza, y me encantó un tema de Jennifer López, y lo pongo, y salgo corriendo, me encanta la Bersuit, me encanta el tango, me encanta todo, o sea, el rock, qué sé yo, lo que me sirva para cierto momento. Lo que yo creo es que tiene que haber lugar para todo. Yo quiero bailar, por ejemplo, no voy a escuchar un espectáculo concentrada y atenta. Lo que tiene que haber es una igualdad de oportunidades para todos. No puede ser que nosotros salimos en bicicleta y nos viene un acorazado, sí, está un tractor y nos está pasa claro. Por arriba con un dispositivo impresionante. Que la gente participe es ritual y hace bien en un punto, y que la gente salte y todo. Después hay cosas que, bueno, ahí ya no podría opinar tan así, porque viste que, por ejemplo, las, ¿cómo se llama? Las rave o todo eso, también tienen otros componentes que son muy de mucha exaltación. Bueno, eso es como que la gente, no está mal que tenga ganas de ser de algún modo protagónico. Pero mira vos cómo son las cosas, porque me hiciste acordar de esto. En el CCK, hace, nada, 2 días... yo me considero una cantante popular y a muchísima honra, y cuando me dicen cantora también, y a mí me gusta pararme en el escenario y estar muy conectada y viendo qué es lo que pasa, lo que está sucediendo. Bueno, la gente cantaba, yo no te puedo explicar lo que cantaba en el momento que les dejo o les invito desde arriba del escenario. Fueron una escucha respetuosísima, pero cantaron como locos. ¿Qué cantaron? Por ejemplo, la de Valderrama. La gente se pone a cantar Valderrama, se pone a cantar La Arenosa. Y canta conmigo, no es ni con afán de taparme, nada. Digo que también está bueno el gesto, de algún modo, de sentir que esto lo hacemos con los demás. Eso también está bueno. Estoy extrapolando lo que vos dijiste, yo entendí perfecto lo que estás diciendo, ¿no? Que la exaltación o esta cosa del protagonismo del público a veces opaca la capacidad de concentración. Esta es mi opinión. Podemos abrir y pensar 100 millones de cosas más, pero por lo pronto la gente, cuando siente que le pertenece de algún modo, y a mí me emociona mucho, porque en un momento digo, yo me siento profundamente orgullosa por ser argentina, creo que me ligué uno de los aplausos más grandes. ¿No? Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiensosvos.com.ar. Y deberás plantar, y así verás la flor nacer. Y deberás crear, si quieres ver tu tierra en paz. El sol empuja con su luz y el cielo brilla renovando la vida. ¿Qué quiere decir que te consideras una cantante popular? ¿Cantante y cantora es lo mismo antes de eso? Yo creo que cantora es como más, me parece que uno puede pensar, es más abarcativo pensar cantante, porque puede ser cantante lírica, cantante, qué sé yo. Cantora yo siento como que está más conectado con lo popular. Si bien yo tengo por eso te digo, tengo formación clásica, me encanta tengo un montón de cosas así de estudio que podría como sentirme más identificada con cierto lugar, pero a mí la verdad que a la hora de subirme al escenario, para mí es muy importante la conexión y sentir que hay un ida y vuelta. Y eso me parece que define más a la cantora. Mercedes Sosa era gran cantora. No sé si es cantante, pero cantora es como que está más cerca del pueblo. Las cantantes argentinas que yo amo y admiro, considero que son cantoras, como Melania Pérez, Liliana Herrero, qué sé yo, un montón de mi generación, no sé, la Chiqui Ledesma, Mónica Abraham, la Bruja Salguero, o sea, cantoras, o sea, que están en esos escenarios donde están muy conectados con la gente, ¿no? Salvo en el caso de Mercedes, no nombraste cantoras o cantantes masivas. Ah, mira, y claro, porque tengo esa línea de visión, pero ponele, vos decís, por ejemplo, una Soledad. Sí. Bueno, Soledad también. Soledad tiene un a mí, sinceramente, a mí me encanta esa chica. Me encanta, la ves, y es un encanto, porque aparte es hermosa, es de buena gente, es... Así dicen todos. Es hermosa, yo la he visto, estuve en su programa, es una mujer hermosísima, y también sé por gente que trabajó con ella y todo, que es una hermosa persona, o sea, está todo bien. No me gusta mucho la línea de su repertorio, qué sé yo, no es algo que compartiría estéticamente, pero yo estoy entre el público vivándola, pero a full, porque es está bien, y es una gran figura, tiene un peso y tiene una manera de pisar el escenario y un encanto que, bueno, que hay que admirarlo. Una de las voces y una de las intérpretes más imponentes del cancionero argentino, Lorena Astudillo. Decime quién sos vos. Desde 2009, los domingos. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Los tantos retratos de cada domingo. Cantante y compositora, una de las máximas referentes hoy, o hace rato, del cancionero folclórico. Hoy cuenta quién es Lorena Astudillo. El desarrollo de los canales de difusión propios, a través de YouTube, a través de radios online, el desarrollo digital. Sí. ¿Vino a compensar en alguna medida la muerte de la industria discográfica respecto de la posibilidad de cantantes nacionales, de voces que de otra manera no se escuchan y que tienen una posibilidad internetiana? Y, a ver, yo creo que estamos en una época de transición. Es como un cambio muy grande que hay, que todavía no soltamos el soporte físico, el disco como soporte físico, ¿no? El que está hecho con la cajita, y todavía no le casamos del todo la dinámica a lo internetico. Por supuesto que cuando se producen esos boom, que bueno, viste que salen en YouTube y se hicieron de golpe de un día para el otro, por algún misterio y con la irradiación que tiene, millonarios. De un momento a otro pegaron con algo y ya salen por el mundo. Yo creo que lo que hace la internet es habilitar el lugar para todos. Y esto, las discográficas están en unos grandísimos problemas cuando tenían un reinado bastante tiránico. Yo no tengo un disco por compañía. O sea, lo edita... ¿Vos hiciste seis ya? Seis, todos son producciones mías 100%. ¿Hiciste toda la guita vos siempre? Toda la guita siempre. Por eso los hago con esa separación. Además de que no se me ocurre antes la idea ni lo termino de formar. Pero son de ciclos de 3-4 años, porque no me alcanza como para... O sea, tengo que juntar toda la guita para hacerlo para y volver a hacerlo. Y sí, y son carísimos. Los discos son carísimos. De ¿qué hacer es carísimo? Carísimo es 200 mil pesos. Para mí es muy caro eso. En un disco independiente, ¿no? Para una persona que... O sea, para mí eso es mucho dinero. Está bien. Pero tener referencia, digamos. Claro, eso, por ejemplo, es una posibilidad. Se puede hacer por mucho menos. Por ejemplo, un disco como El Cuchi de Cámara es un disco grabado en Yon. Hay 8 músicos, de los cuales 4 son de la Orquesta Sinfónica Nacional. Los otros 4, totalmente excepcionales y músicos tremendos, son músicos que, si bien pusieron el hombro y todo, todos deben cobrar por su trabajo. El estudio es muy caro. Todas las horas, cuanto más músicos vos metés, tenés más horas de edición y de mezcla. Y este disco en particular se grabó en vivo. Yo puse en vivo, que es casi un error, ¿no? Lo que quise decir, el disco se graba tocando en vivo. Nosotros tocamos y cantamos ahí como Gardel, todos juntos, y eso quedó. Se editan alguna cosita, unos detalles, pero está grabado, no está nada sobrepuesto a nada. Todo lo que se escucha es lo que sonó, que ese también eran los propósitos de lo que es la cámara, ¿no? ¿Y cómo sigue la ruta? Oh. ¿Grabaste? Ah, la ruta gastaste, de producción. Te gastaste esa guita. Seguís gastando plata. Contratás una prensa, porque el mundo se tiene que enterar y vos no lo podés hacer. El mundo se entera. Entonces contratas una prensa. La prensa hace que ese disco llegue a cierta visibilidad. Alguien escuche, lo reciban en los programas. ¿Cuál es el nexo entre el artista y los periodistas, los programas? Programas que cada vez hay menos o no hay. Que tengan espacio para esto, cada vez menos o no hay. Exactamente. Entonces, bueno, tele también. O sea, ¿qué hay? Nada. Nada. Está Morphy, que fui. Bueno, tiene una irradiación impresionante. No hay, que yo sepa, no hay más que eso donde hay músicos en vivo. Después, bueno, por eso ahí tenemos como por qué el motivo de que esta música no le llega a la gente, si no tiene dónde encontrarla. Yo admiro mucho mi público, digo, ay, ¿cómo hicieron? Porque buscan y van enterándose, y justamente ahí es donde la internet nos ofrece paridad y nos ofrece las mismas posibilidades, porque no me llama ni tal, ni tal, ni tal, pero hago una campaña a través de, qué sé yo, no sé, Facebook o las redes para que la gente se entere y no tenga que depender del 31º programa que me pueda difundir. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde. ¿Al Cuchi cuándo lo descubriste? Ah, bueno, en rigor de verdad, claro, fue una cosa como, a ver cómo se llama eso, como que lo resignifiqué, ¿no? Yo cantaba con mi papá a los 6, 7 años las zambas del Cuchi. Por eso mi pertenencia al folclore es histórica. No es regional, porque eso también tuve que luchar, te voy a decir, y no sabes cuánto, con ese prejuicio, de ser porteña y amar el folclore y dedicarle un disco al Cuchi Leguizamón en el 99. ¿Prejuicios de quién? Y de varios, y de todos lados. Igual siempre me trataron muy bien y tuvieron 10 minutos de prejuicio, de qué sé yo, por ejemplo, de los ámbitos folclóricos, bien natos, decir, qué sé yo, por ejemplo, Cosquín. Cosquín no me dio bola, no sé, una vez, con suerte, porque estaba haciendo una prensa con Silvita Majul, que se rompió el alma para que... Pero pues nada, me ningunearon siempre. ¿Y por qué? Y lo entiendo en un punto, no lo sé. La última vez fui llevada por Poppy Espatoco, uh-huh. O sea, fui en el 2009, esa fue mi... Uno dice, ¿hacés folclore? Bueno, ¿cuál sería el festival donde tenés que estar? Bueno. Cosquín. Bueno, no. No durante todos los años, desde el 99, recién en el 2009 fui, tuve 3 temas, y en el 2017 volví a ir, pero no yo, llevada por Poppy Espatoco en un mega homenaje al Cuchi Leguizamón por los 100 años. Bueno, esa fue mi como... Ahora, espera que vuelvo a tu pregunta. De muy chiquitita, fui admiradora de eso que cantaba mi papá, Zamba de Lozano, Zamba del Laurel, Valderrama, mi papá así tipo atenorado, una voz muy liviana y me parecía tan bella. Y eso quedó en algún lugar. Una vez que, bueno, hago todo mi camino, hice todo el camino que hace todo el mundo con la música, yo, el rock nacional, no sé, el rock extranjero, por supuesto que me gustaba de todo, y siempre cantaba, o en el colegio, en la iglesia cantaba, y tenía mis banditas de adolescente, siempre canté. De hecho, cuando me recibí de psicóloga, estaba tocando en una banda de rock, y nos presentamos en... Hay una anécdota muy graciosa que se la cuento siempre a mis alumnos. Y nunca la conté así en una nota, ¿no? Con esa banda, no, nunca la conté. Con esa banda me presento en Cemento. ¿Te acordás? Imagínate eso. Mayores, bueno. Eso, claro. Subí, no sabía nada, yo tenía 18, 19 años, qué sé yo. Y sacamos, era una banda buenísima. Sacamos el segundo puesto. Y yo estaba de lo más consternada. Entonces viene el bajista y me dice, no, sí, me dijeron que la banda está buenísima, lástima la voz. Y digo, pero la voz era yo. Entonces ahí fue la frustración más grande de mi vida y dije, no me van a ganar. Y lejos de dejar, redoblé la apuesta y seguí. Ni bien terminé mi carrera de psicóloga, me metí en una carrera de música en el Sindicato de Músicos. Uh-huh. Y hubo un momento que dije, estaba cantando jazz, ahí ya me había refinado un poco en el sentido de las armonías y de las melodías. Me amo el jazz también. O sea, si a mí me preguntas, amo toda la música buena, de cualquier procedencia. Y llegó un momento que yo tenía como que plantar mi primer árbol en el jardín, ¿no? Decir, uh-huh, bueno, a ver, ¿qué hago? Bueno, tengo que grabar, dar uh-huh, una... ¿Qué grabo? ¿Qué hago? Y va que estaba haciendo un taller con una maestra que se llama Iris Guiñazú, maravillosa, y una de mis compañeras canta Zamba para la Viuda. Y morí. ¿Con Zamba para la Viuda? Sí, morí. Dije, ¿qué es esto? ¿Por la Zamba o por la Zamba? Por la ¿cómo zamba cantó tu compañera? No, mi compañera cantó muy bien, pero la Zamba. Y después escuché otra ahí mismo. Y viste cuando, qué sé yo, no sé, estás embarazada y ves todas las embarazadas por la calle, o te está quedando pelado y ves todos los pelados. Bueno, yo veía y escuchaba todas las obras del Cuchi Liceum por todas partes. Y ahí entendí, como venía del jazz, y venía con esa mirada del jazz, y no quería grabar en otro idioma. Estaba en una encrucijada muy grande, sufrí como un perro, porque decía, ¿qué hago? Tengo que dejar esto, ¿y qué hago? ¿A dónde? ¿Cuál es la liana a la que me tengo que agarrar? ¿Qué hago? Y casi te diría, empecé a meditar, y hacía, practicaba el Daimoku budista. Te lo juro, porque fue así como te lo digo. Yo vocalizaba dentro de un placar porque vivía en un departamento que me callaban todos, me gritaban. O había uno que me decía, che, la segunda me gusta más que la primera, vos cantaste, me tenía un despelote. Entonces me encerraba en un placar. Así fue, muy arduo. Y meditaba, cantaba el labio. Y en un momento, te juro, salgo del placar con esta, así como te lo digo. Y digo, grabo al Cuchi Liceum. Ese es mi disco. Salí así, no tenía un mango, salí a buscar a Nora Sarmoria, a Lilian Saba, a Nuria Martínez, después a Sammy Mielgo, y elegí a las dos pianistas porque tenían como las dos cosas que lo caracterizaban al Cuchi, lo desestructurado y lo más estético, y grabé mi primer disco. Y ahí fue donde me acordé de todo, de mi infancia, de las armonías, entendí la conexión que tenía con el jazz, entendí cómo, y así grabé, vino desde casi una certeza de vaya a saber. Después me enteré que era el primer disco de esas características. Me entero por Pintos, que me hizo la prensa, Guillermo Pintos, y empezó a investigar, como todo agente de prensa empieza a ver, ¿qué es esto que tengo? A ver, ¿cuál es la referencia? Me dice, no hay referencia. Le digo, no puede ser. No hay referencia femenina. Nadie hizo este disco conceptual del Cuchi hasta ahora. Y investigamos todo lo que había. Y no había. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Quien hoy cuenta quién es Lorena Astudillo. Y este Cuchi de cámara armoniza lo popular con el folclore, con lo académico, ¿no? Para mí sí. ¿Y sabes por qué nos dimos cuenta? Cuando vamos a la... Esto tiene como 3 años de remarla en dulce de leche. Si yo te cuento todo lo que nos pasó para hacerlo, es imposible. Mucho, nos costó mucho, mucho, mucho. Una de las incursiones que logramos por un... Digamos, me llaman a mí sola para tocar en la usina con un cachet acorde a una persona o a dos, ¿no es cierto? Me acuerdo a Adrián Yáñez. Y me dice, y le digo, y ahí es, tengo que, ya veníamos de rebotar como 3 veces, íbamos a presentarlo en el Ecunis y en la Conti, se corta la luz 3 horas. Me habían dado una fecha en La Ballena, desmantelan La Ballena. Me dieron otra fecha en el Conti, le sacaron todo presupuesto al Conti. Estamos complicados cuando, y ahí es, me llama, me dice, Lore, tengo este presupuesto, no me importa. Voy con todo, pero escúchame, no me importa, voy con todo. ¿Cuándo vamos? Y tocamos, nos dimos cuenta que no perdía lo popular, ¿sabes por qué? Porque la gente aplaudía en el medio de todos lados. No respetaba ningún... Y eso, contrariamente a lo que hace el músico clásico, que de golpe se enoja si le tocan, si le aplauden en medio de los movimientos de una obra, nosotros nos reíamos porque nos aplaudían en la mitad, gritaban, empezaban a cantar. Con toda esa parafernalia, el quinteto de cuerdas, toda la cosa, así todo, la gente aplaudía, gritaba, cantaba. Digo, esto es la prueba de que nosotros no perdemos la esencia popular y emotiva de este material. Astudillo tiene 6 discos editados: Lorena canta al Cuchi, Ojos de Agua, Tras de una ausencia, una obra que describe la profunda dignidad y el padecimiento de los trabajadores del norte argentino y de la explotación infantil, Solo los dos, de folclore argentino y música rioplatense, en dúo con el bajista uruguayo Daniel Massa, Un mar de flores, integrado casi en su totalidad por temas de su propia composición, y el que acaba de salir y que acaba de presentar en el CCK, El Cuchi de Cámara, donde confluyen la música folclórica con la académica. ¿El folclore da o te da más libertad que el tango? ¡Ay, qué buena pregunta! Para a mí, sí. Pero a mí, te estoy contestando 100% desde mí, porque yo el tango también me encanta, me encantan las grandes orquestas, los grandes cantores. Yo empiezo a cantarte tango. En la mitad del tema, te lo juro, digo, déjate de joder. No te puede estar pasando esto así, tan así como... No puedes... Empiezo a descreerme, empiezo a reír y no puedo sostener porque... viste que sobre llovido, obras maravillosas. Pero hay un momento que decís, no puede ser que te está pasando esto, porque yo entro en la obra con convicción, no verdad, porque no es que me pasó todo lo que... pero con verosimilitud. Yo no creo en lo que estoy diciendo, por Dios que no lo puedo cantar. Entonces... Te juro, mirá que intenté, me encanta, tengo compañeros, gente que adoro, que sé que son del tango y que me gustaría grabar cosas con ellos. En la mitad del tema paro. Me encantaría que lo ejemplifiques, aunque presumo que se puede intuir. Bueno, suponete. Uno, ¿querés? O, por ejemplo, fuimos. Sí. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, por la noche de un camino sin salidas, pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por la... Bueno, no me acuerdo bien, pero viste, es ya... Qué momento que vos sentís que no te lo crees. No, es que digo, no, pues salí de ahí. Empiezo a pensar en el personaje. ¿Y no te pasa eso con...? ¿Con otras obras? Sí. Bueno, dame un ejemplo. No sé, La Zamba de la Viuda, dijiste. Claro, pero primero que la posición, ¿querés que te diga la sensación que yo tengo? En el folclore, la posición con el otro. ¿Será que soy la posición? Sí, del subjetiva. Sí. Yo. Sí. Siempre canta yo. Siempre canto yo. Nunca, no yo, Lorena Astudillo. Siempre es en primera persona. Aunque seas un relator. El tango es muy yo. Me pasó yo. Y se instala en un lugar. Esa es la sensación. Ojo que está. El tango canción, que tiene otras características. Hasta está esto. Bueno, Gardel, yo lo amo, Gardel, ¿no? Cuando tú no estás, sí. Que ya tiene otra endija donde entra una luz, vos, y tiene otro pensamiento más positivo. A mí me angustia un poco, eso es lo que me pasa. Está bien. Me cierra un poco porque digo, como mi filosofía de vida siempre es buscar por dónde la puerta está abierta. Okay. Me encierra un poco. Bueno, y vos decís folclore. Sí, folclore, y ejemplificarlo con una zamba, con una chacarera. Bueno, vos me dijiste La Zamba para la Viuda. Sí, se me ocurrió por... Habla de un otro. Primero y principal, está hablando de un otro. Cuenta algo que le pasa a un otro. Por supuesto, se compromete. ¿No es cierto? Esa zamba en particular es una zamba que resume, además, hay mitos atrás, hay supersticiones atrás. Hay lugares donde sucedieron cosas reales, donde hasta fui a ver qué era esto. Me asusté, me morí de miedo. Se me cortó la luz en Ñon cuando estaba grabando. Me entraron ruidos en el primer disco cuando lo grabo. Entraban ruidos que el técnico decía, ¿qué está pasando acá? Yo decía, la viuda. Le voy a pedir permiso si me deja cantarlo. Imagínate todo esto, cómo carga la forma en la que uno interpreta. La última vez cuando me vinieron a buscar a Ñon, adentro del estudio, te juro que casi estaba... Dije, bueno, ya estoy entregada, porque todo ese mito engorda una gran profundidad en la interpretación. Y nunca el uno, la posición subjetiva, está encerrado. Está triste, se identifica con el ombú, si vos querés agarrás a Atahualpa Yupanqui, cuenta lo que le pasa. Pero además, si vos tenés que ponerte en ese lugar, imaginás que es un lugar abierto. Si vos agarrás soledad, por ejemplo... Está en un cuartito así, Soledad está mirando un reloj, ese sujeto, esperando que ella vuelva, y está en un cuartito chiquito. Porque es un cuarto chiquito, no puede ser que sea un lugar grande. En cambio, el folclore siempre, por default, son paisajes. Puede hablar de tristezas grandes, pero la conecta con cosas que están allá lejos, con el cerro al cual está subiendo, con, subo, por ejemplo. Me voy a los cerros altos, a llorar a solas lejos, a ver si se apuna el dolor. Subo. No va, esa es del Chivo Valladares. Nunca es claustrofóbico. Eso mismo. En el 2015, Lorena Astudillo fue galardonada con el Conex como mejor cantante femenina de folclore de la década. Y dentro de ese, claro, y dentro de esa mística que es o que sentís, ¿el folclore del paisaje norteño en particular? Sí. ¿Por? Ay, vos sabés que lo sabía antes de conocerlo. Primero por las melodías, por las características, lo que le pide a la voz. Porque no te olvides que más allá de que yo piense, soy cantante. Entonces, eso me define. Y a mí me gusta lo que vuela, ¿no? Lo que va para arriba, va para abajo, todo eso. No me gusta como... También la milonga sureña, también es más... Es como la pampa. Esta arira es maravillosa, una profundidad. A veces me gustaría hacer alguna... Pero me gusta todo. No le pide mucho a la voz. Todo canto norteño tiene una baguala metida adentro. El cuchi todo el tiempo. El cuchi decía siempre eso, ¿no? Pero a full. Está ahí. Está escrito en la partitura. Como va, usa las tres notas de la baguala para arriba y para abajo. Y eso para la voz, no sabes lo que es. Te da un laburo tremendo, pero una vez que es como domar el mejor caballo. Pues, uy, qué laburo que me da este potro. Cuando lo domaste tenés una maravilla. Me gusta muchísimo la música del norte por eso, por las copleras. Y una vez que, esto desde la música, desde mi trabajo individual, cuando viajo, porque no conocía Salta hasta, con el disco en la mano viajo, para llevárselo a la casa del Cuchi. Llego, miro, abro los ojos y dije, con razón escriben así esta gente, ¿cómo no va a escribir así? Si esto es completamente majestuoso, ¿cómo no van a estar... desbordados de naturaleza. Tenés muy buenos contactos con la familia del Cuchi, particularmente sí. Con los hijos, ¿no? Sí, con Delfín, con Juan Martín, con Luis allá, porque Luis está allá, en Salta. El Moro fue en realidad el que me abrió la casa y el que me dejó entrar a ver al Cuchi, pero no tuve contacto más hasta ahora que lo volví a ver en el homenaje al Cuchi de este año. Y con la compañera, la viuda del Cuchi, que es Emma, que estuvo en el CCK junto con Juan Martín y Delfín, y fue, se ligó un aplauso que no te puedo explicar, y es gente que me acompañó mucho. Además de que los quiero porque son amigos, ya la última vez para este disco, como hacía tantos años que no volvía sobre ciertos temas, tuvimos que revisarlos bien y cositas y detallitos. Vos sabés que estaba hurgando en estas horas en tus cantos, en el Cuchi y demás, para nutrir la entrevista. Y me encontré con un forista que decía... Pensar en Leguizamón y Castilla es pensar que si hubieran nacido en otra parte hubieran sido Mac, Lennon y McCartney. Claro, es como nacieron acá. Claro, ¿no? Y sí. Me enganché con esto como el Cuchi. Pero no te quepa la menor duda. Y lo mismo, el otro día no sé quién me preguntaba, creo que Gabriela Radice me decía, ¿y por qué si es como el Piazzolla... no tuvo la irradiación que tuvo Piazzolla en el momento que lo tuvo, ¿no? Piazzolla igual le costó, pero digamos le costó menos años. Por lo menos en vida sí. Tuvo más éxito. ¿Y por qué? Porque tardó de venir de Salta a Buenos Aires. ¿Viste? Porque es así. Nosotros seguimos siendo no muy federales. Entonces, si el Cuchi hubiera nacido en Buenos Aires, hubiera pasado o hubiera tenido más irradiación, pero él siguió amando su tierra y quiso quedarse ahí donde estaba. Con lo cual hizo bien. Lo que sí pasa es que nos costó entender la dimensión de un genio y único que nació en Salta, mirá el pensamiento nuestro. El otro día lo pensaba y digo, claro, es mi opinión, ¿no? Hablo con cierta vehemencia, parece certeza, no tengo certeza de nada, pero claro que tarda. Todo movimiento de las provincias termina como con esta frase de que Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Llega a Buenos Aires, todavía no logré ir a Salta, porque también, o sea, el cuchi de cámara, el cuchi sinfónico empezó desde el 2014, me dijeron que no sistemáticamente en todos lados. Recién ahora que entramos por la puerta, siempre vamos a entrar por alguna puerta abierta, estamos pa, pa, pa, ahora están, yo digo, qué loco, ahora me dan bola. Es como que esta irradiación, ahora que metimos no sé qué cantidad de gente y pasó lo que pasó, bueno, la verdad que ahora hay como una, estoy escuchando las demandas. Nosotros al cuchi de cámara lo vamos a llevar al Colón y después te lo voy a volver a decir porque es como una certeza. No tengo absolutamente nada en concreto, pero sé que lo vamos a llevar ahí porque es el espacio que merece. No por mí. Solamente. Sí, señor. Al Colón por lo emblemático. Al Colón, pero por lo emblemático. Y porque es una obra que justo ese ámbito, y más que ahora el Colón se está abriendo un poquito hacia la música popular, es una obra que lo merece. Decime quién sos vos. Ah, uy, Dios, es una incertidumbre. Siempre es terrible para mí hacerle esa pregunta a alguien que es un... una psicóloga en este caso, ¿no? Pero siempre cada vez que ha venido alguien que es psicólogo, más allá de que ejerza o no, siempre la última pregunta, que es la del nombre del programa, es complicada. ¿Qué es ser? Mira, yo todo el tiempo estoy tratando de entender qué es el ser, te juro, porque cada vez que nombro algo en realidad no es lo que soy, ¿no? Sería lo que no nombro, ponele. Lorena Astudillo. A los 4 meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva 1 año preso y hasta de Dios olvidado. En la justicia vivita los abogados, cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada, esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.